12 y 40 y estamos en la Universidad del Comahue a punto de presentar el libro El tren del olvido con Moira Millán. Bueno, Mari, Compu Wenui, Compu Tomó, compañeras, un gusto saludarlas. Bien, estamos en este 36 encuentro plurinacional con la participación de todas las diversidades también. Nos da mucha alegría porque esto lo venimos traccionando desde el encuentro del 2016 y recién ahora vemos que realmente hay una apertura de hacia los pueblos indígenas y vemos a las hermanas Jujuy con toda su fuerza telúrica acá el pueblo mapuche y estamos en todas las prácticamente participando en todos los talleres. Y vengo ahora del taller de extractivismo, donde hemos hecho una propuesta importantísima para poder frenar todas las medidas terricidas que está tomando el gobierno y el Estado en general, y que creemos se va a perpetuar con quien gane, que es la toma de todos los puertos principales del país para que salvemos el mar, para que la reforma constitucional ilegítima de Jujuy se caiga y para el resguardo de la vida. Y queremos que miles y miles y miles de mujeres de toda Argentina se movilicen y emplacen en la agenda y le pongan un límite a la muerte. En comienzo ya del próximo año estemos ya marcando, como quien dice, la cancha, abrazando la vida. Creo que este encuentro ha emplazado en la agenda política temas importantísimos que finalmente se han convertido en política pública y que tienen la fuerza, sin duda, de ganar esta otra lucha que se nos avecina. Y que no estamos solas, contamos con la Alianza de la Mapu de la Tierra. Así que vamos a vencer. Muchas gracias.